Nos encontramos frente al juzgado laboral número 17, a dos cuadras de la Plaza de Mayo. Aquí, 15:30 horas, nos vamos a reunir para movilizar, pero tenemos una noticia muy importante. Se estaba en este mismo juzgado colocando la forma de instrumentar la orden de la Cámara de Apelaciones Nacional que había hecho que había que pagar los salarios a los trabajadores. Acaba de surgir el embargo con una cifra de mucha importancia, cerca de 3.000 millones de pesos de embargo sobre la fábrica Pate de Madera y Quintanilla por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y de actuar de forma totalmente irresponsable sobre el manejo de un bien como son las cubiertas para camión y colectivo en este país. Pate es la única que las produce y por lo tanto el transporte de carga y de personas depende para no ser una colonia de esta fábrica, para no tener que tener solo las cubiertas extranjeras. Esto demuestra el carácter de lockout, el carácter de tiene razón los trabajadores. Ya hemos tenido un pronunciamiento nacional cerca de la Casa Rosada, entendemos que tenemos un presidente que quiere destruir la mano de obra argentina. Tenemos ahora claramente una posición donde los trabajadores han actuado durante más de 50 días con mucha fuerza, un juzgado que vuelve a dar la razón a los trabajadores, que claramente tienen toda la razón en que esta fábrica se tiene que poner en funcionamiento, pero tenemos también una audiencia en la cartera administrativa en un ratito y un gobernador de la provincia de Buenos Aires que aún no nos ha respondido al pedido de reunión cuando es quien quiere encabezar la oposición y le decimos no puede haber una oposición con fuerza si está a la derecha de lo que es la justicia argentina. Con claridad tiene que ponerse con una forma firme adelante de este conflicto, donde pedimos la intervención para que la fábrica, mediante la intervención de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sea intervenido el directorio y continúe funcionando para garantizar que no haya un desastre social con los puestos de trabajo y que Argentina no se transforme directamente en una colonia. Compañeros, vamos a ingresar al juzgado para que se aceleren los pasos y se haga efectivo el pago a todos los trabajadores del neumático. Tenemos a los abogados Eduardo y Pablo que pueden decir con claridad el hecho jurídico del alcance de esta noticia. Nosotros hemos presentado una acción de amparo para que se reconozca el convenio firmado entre el SUNDA y FATE, por el cual, entre otras cosas, la empresa se comprometía a dar tareas efectivas y a no llevar adelante despidos sin causa hasta el mes de julio de este año. En esta acción de amparo hemos pedido una medida cautelar, la cual se nos ha dado a favor por el embargo de 3.000 millones de pesos, que comprende a la totalidad de los trabajadores que estaban bajo nómina con la empresa FATE al momento de la firma del convenio del año pasado. Por lo tanto, la empresa va a tener que abonar los salarios hasta el mes de julio de todos los compañeros de FATE. Llamamos a todos los compañeros a participar con mucha fuerza. Agradecemos a todos los gremios que están comprendiendo la situación grave que esto implicaría para todo el país. Es que está alcanzando el área de despidos desde las pequeñas fábricas, las medianas, las grandes y ahora a las estratégicas. Hay que intervenir. Somos los trabajadores los que estamos defendiendo el destino de este país. Tiene que defenderlo muchas más fuerzas que solo los trabajadores en forma individual o agrupados en diferentes sindicatos. Entendemos que las fuerzas políticas también tienen que intervenir. Acá tenemos la justicia. Hoy nos movilizamos. 15:30 horas, aquí frente a este juzgado, en lo que es Roque Sáenz Peña, al 750, 760, a dos cuadras de Plaza de Mayo, y a partir de las 16 horas, acto en Plaza de Mayo, en defensa, no solo de acá a su puerta FATE, sino en contra de los despidos, en contra del cierre de fábricas, y por tener un futuro para nuestras familias, para que nuestros hijos tengan donde buscar trabajo, y no sea solo un país de aplicaciones, un país bananero.